Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy hablaré sobre las presentaciones multimedia. El diseño multimedia facilita la creación y el desarrollo de recursos que pueden apoyar y enriquecer los procesos de aprendizaje. Utilizamos las posibilidades que nos brindan las distintas tecnologías para aprender, enseñar, crear o investigar. Una de las herramientas que puede ser llevada a clase es la que permite realizar presentaciones. Las presentaciones multimedia pueden desarrollarse en archivos digitales que incluyen textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones y video. Este tipo de documentos se puede reproducir de diferente forma en la computadora, como por ejemplo, simulando una proyección de diapositivas. Para utilizar este tipo de presentación en una clase se debe contar con un cañón proyector o una pantalla. Veamos algunas de las ventajas de este tipo de presentaciones. Las diapositivas digitales permiten presentar todo tipo de elementos textuales y audiovisuales con los que se pueden ilustrar, documentar, destacar y reforzar los contenidos más importantes sobre un tema específico. La inclusión en las diapositivas de imágenes, gráficos, sonidos o animaciones logra atraer la atención y aumentar el interés por el tema tratado. La proyección de diapositivas permite organizar los temas a exponer, facilitando la comunicación. Para concluir, decimos que las presentaciones multimedia son herramientas muy importantes que ayudan al aprendizaje y entendimiento de las personas.